El concierto de la semana. El concierto. El concierto, el concierto de la semana. Hoy con ustedes Ana Belén. Para hacer esta muralla, tráiganme todas las manos. Ana Belén es el nombre artístico de María del Pilar Cuesta Acosta, una madrileña que nació en la década del 50 y que lleva en su sangre y en su espíritu el gusto por la música y el teatro. Aunque la mayoría de su trayectoria artística es como cantante, Ana Belén inició en el teatro a temprana edad, participando en obras de teatro escolares. A los 15 años empezó a trabajar en Radio Madrid en reemplazo de Rocío Dúrcal, y poco a poco sus apariciones públicas fueron incrementándose. Su primera intervención en el cine fue en la película Sambo y yo. En esa película conoció a Miguel Narros, aunque la película no tuvo mayor éxito. En los años siguientes, Ana Belén siguió estudiando y actuando en algunas obras de teatro, y fue precisamente en 1971, durante una gira, que conoció a Víctor Manuel, su compañero de vida en la ciudad de Galicia, y un año después contrajeron matrimonio. Cuéntame el cuento del árbol dátil, de los desiertos, de las mezquitas de tus abuelos. Dame los ritmos de la... Ana Belén y Víctor Manuel llevaron, junto a muchos artistas españoles, una vida de militancia en búsqueda de mejores condiciones laborales para el gremio. Sus protestas también se hacían sentir en su música, algunas de ellas con un claro contenido político y social. Finalizando la década de los 70, Víctor y Ana Belén viajaron a Cuba, donde conocieron a distintos integrantes de la nueva trova cubana y al poeta Nicolás Guillén. Algunos de sus poemas fueron musicalizados y se incluyeron en el disco doble La Paloma del Vuelo Popular. El disco incluía el tema La Muralla, que fue el primer éxito musical de Ana Belén y Víctor Manuel, y la cual se convirtió en la primera canción cantada en concierto por esta pareja. Tú me amas con ese sabor locura, siento que se me encarna lo mismo que nosotros. De paso, fue su segundo disco, que incluyó temas de Luis Eduardo Aute, Pablo Milanés y Teddy Bautista. En 1980 editó el disco Con las manos llenas, en el que se incluyó el tema O qué será de Chico Buarque y El hombre del piano, adaptación de un tema de Billy Joel que se convirtieron en éxitos. Era que hasta yo temblaba, yo lo sé. Fuimos a un rincón oscuro y clásico. En 1982 viaja a Brasil, donde grabó el disco Ana en Río con temas de compositores brasileños, entre los que se destaca la canción Balance. En este disco contó con la colaboración de Chico Buarque y Raimundo Fagner. Aquí, donde el mar reluce y sopla fuerte el viento, sobre una vieja terraza, mirando al golfo. El álbum Géminis, publicado en 1984, fue quizás su mayor éxito en solitario, ya que incluía temas como La Paloma, un poema de Rafael Alberti, y Solo le pido a Dios, de León Gieco. 2 años después, salió a la luz un disco doble de Víctor Manuel y Ana Belén, llamado Para la ternura siempre hay tiempo. Aquí incluyeron canciones como La Puerta de Alcalá, composición del grupo Suburbano, y que de hecho se convirtió en uno de los mayores éxitos musicales de esta pareja española. En una cadena, si oyes agua, ríete, besa. Pero Ana Belén no descuidó su carrera de cineasta. En 1993 debutó como directora de cine con la película Cómo ser mujer y no morir en el intento, basada en una novela de Carmen Rico, en la que contó con el protagonismo de Carmen Maura y Antonio Resines. Ese mismo año grabó Veneno para el corazón, uno de los discos más ricos en sonoridades y estilos grabados por esta española, donde incluyó ritmos como el jazz, la salsa, el bolero y hasta el rock. En este disco se incluyeron temas de cantautores como Pedro Guerra y Andrés Molina. El álbum Mucho Más Que Dos incluyó no solo a su esposo Víctor Manuel, sino también a otros cantautores como Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina, Manolo Tena, Pablo Milanés y Miguel Ríos. Con esta gira triunfaron no solo en España, sino también en el extranjero. No sé por qué te quiero, ¿será que tengo alma de bolero? Tú siempre buscas lo que... En 1996, Ana Belén realizó una nueva gira llamada El Gusto es Nuestro, en compañía de Víctor Manuel, su esposo, Miguel Ríos y Joan Manuel Serrat. Más de 500.000 espectadores los acompañaron no solo en España, sino en Latinoamérica entera. Este mismo año, protagonizó la película El amor perjudica seriamente la salud, uno de sus mayores éxitos cinematográficos, junto a Gabino Diego y Penélope Cruz. En 1997, publica un nuevo álbum, Mírame, que incluye duetos y temas en solitario y que se convierte en el disco más vendido de su carrera en solitario junto a Géminis. Con él realiza una gira por toda España con notable éxito. En este álbum, el actor Antonio Banderas fue invitado a acompañarla a dúo en el bolero No sé por qué te quiero. En honor a Federico García Lorca, por su segundo centenario, publicó dos discos bajo el título de Lorquiana, en el que se recogen los poemas y las canciones populares de este poeta granadino. No cabe en ningún bolero, te me desbordas dentro del pecho, me robas tantas horas de sueño. Su más reciente creación lleva por título Anatomía, en el que incluye temas de autores como Joaquín Sabina, Bebé y Víctor Manuel. Y desde ya, sus seguidores esperan la anunciada gira prevista para este año. Ana Belén, una mujer que con su melodía, talento y encanto se robó el corazón de varias generaciones, está hoy aquí, en Aler Satelital. Acompaño mi sombra por la avenida, mis pasos se pierden entre tanta gente. Busco una puerta, una salida, donde convivan pasado y presente. De pronto me paro, alguien me observa, levanto la vista y me encuentro con ella. Y ahí está. Se quitó el sombrero, muy lentamente bajó de su caballo, con voz profunda le dijo a su lacayo: ahí está la puerta de Alcalá. Ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá. Con casaca, monarcas de otras tierras, farrones que llegan inventando la guerra, militos que resisten bajo el no pasará, y el sueño eterno como viene se va. Y ahí está, ahí está la puerta de Alcalá. Ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá. Sirviendo a las gentes, sus calvas y tementes, manadas de mangantes, 200 estudiantes y limpian la revuelta con los años 60. Y ahí está, la puerta de Alcalá. Ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá.